Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado, señor alcalde, ya le digo que cuando hagas tú un referéndum sobre si queremos ser vascos, mi respuesta será bye. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha visto? Muy bien. Bien, supongo que tendrás cargadito de noticias. Eso tú, que has estado por ahí fuera, ¿no? Claro, pero es que... Habrás visto mundo. Solo tengo noticias vascas. O sea, lo que es de cosas de cipayos, cosas de zurito, las guindillas esas que te las ponen por todos lados. Y explicaremos cómo puede sobrevivir un vegetariano en casco viejo. Dime que has empezado a ir a 80. Sí. Pasado Basauri, ponía, el Ayuntamiento de Barcelona le recomienda que vaya usted a 80. Si llueve, a un poquito menos. Las curvas en 60. Es que yo no espero menos, ¿eh? Allí está muy bien. O sea, llega a la ciudad de a 120. Claro, claro. Y en el primer semáforo pegas trompo y a partir de ahí como ya tiras. Como una persona. Hostia puta, pues. Pero para ir no, para ir bien todo, ¿no? Es para la vuelta cuando... Sí. Si para ahí siempre hay algún listo en el coche, te dice, puedes zumbarle porque yo sé dónde están todos los radares de aquí a la panadería. Siempre hay un listo, ¿sabes? Pues yo, la única vez que he visto la tele, he visto un niño dentro de una caja fuerte tapándose los oídos y sierra sacando chispas como si fuera un videoclip de Wasp. Él todo lo que he visto. Yo lo he visto también, pero no sé dónde era ni por qué ese niño estaba en la caja fuerte. Ni por qué lo han sacado. O sea, si se metió sería por algo, sí. Claro. Yo no sé, o sea, al niño le han reventado los tímpanos, no sé si ya te lo puedo decir, porque sale con una cara de decir, madre mía, esto es peor que un concierto Managua. Pues mira, voy a responder el enigma de esta semana de cómo sobrevive un vegetariano en casco para poder tirar para adelante con... La respuesta es tirándose al jamón. O sea, no te queda otra, porque allí, en cuanto le pregunta al señor lugareño, de estos 133 pinchos diferentes que tiene usted postrado sobre su barra, ¿alguno tiene animal? ¡Fua! Chican para adentro diciendo, hostia puta, ya ha venido uno a tocarnos las pelotas. ¿Hay animal ni...? Y lo que no lleva animal lleva chaca, ese, ¿sabes? Los palitos de cangrejo. Que no es un animal en sí, pero lo ha rozado. Eso se lo ha metido por el orto un cangrejo o algo, ese palo. Hostia, además, como no están acostumbrados, o sea, que los descentres de esa manera. Y pierden la tortilla, está lleva animal y dice, uff, que eres vegetariano. Dice, no, pero lleva cebolla, como diciendo, eso tampoco lo va a poder comer, seguro. Hostia puta, tío. Dios me desquita. Hombre, la tortilla de patata sí que se puede tirar, ¿no? Un vegetal. Sí, sí, sí. Es que es lo único, ¿eh? Es lo único, por dos. Sí, hostia, pincho si tú de tortilla. Si tú vas a tener cualquier bareto de casco viejo, con tu zurito en la mano, y de esos pinchos no puedes comerte ni uno. Pinchos de tortilla, unos champiñones, ¿no? Una... Los perrechicos y esas cosas. Tortilla de champiñones, pero eso es lo que le meten la pata a un cangrejo. O bonito. Pero claro, aparte eso, las chistorricas, bueno, tú te sí que te las comerías, ¿no? Yo iba para allí diciendo, yo voy a seguir con mi dieta vegetariana y tal. Y en el primer bareto de pincho, con mi zurito en la mano, me comí una morcilla envuelta en bacon que dije, hostia puta, esto está mejor. Eso es flexibilidad. Claro, eso esto mejor que un canónigo. Yo eso lo llamo, soy vegetariano, Pero flexible. Pero tolerante. Claro. Es que es un cerdo muerto. ¿Y qué quieres que haga yo? Que le toque así con los dedos como nuestro señor y resucite. Esto está muerto y remuerto ya. No, tú no te lo ibas a comer, porque tú eres vegetariano. Claro. Pero eres una persona tolerante. Eso ya está muerto, está ahí encima. Y yo no puedo resucitarlo, ojalá pudiere, pero no puedo. Encima la rebanada de pan. Lo único que puedes hacer es... darle una muerte digna. O sea, que no haya muerto en vano y lo tengan que tirar a la basura. Claro. Claro, de eso se trata. Yo lo veo correcto. O sea, tú no te dedicas a lo que es matanza y a rellenar tripas de... Ni matanza ni resurrecciones. O sea, es que no toco esos temas yo. Tú vas allí y dices, hostia, si me ponen unos cogollicos con atún, sí, ya me está bien. Sí. Pero bueno, si veo un choricico así a la sidra, tampoco le vamos a hacer... Porque tú eres tolerante, no se puede ser radical. No se puede ser. Antes de empezar... Hostia. Hoy te he venido con la voz buena del País Vasco. Parece que me tengas puesto el reverb a toda castaña. Hay que decirle a la gente que puede llamarnos para hablar de cosas vascas y normales al 93-317-7366, que tenemos abierta la porra del Barça. Si alguien quiere llamar y decir un resultado del Barça-Madrid, puede llamar. Hostia, no ganó nadie. No, el libro no. Pero que si quiere llamar a alguien para decir un resultado, que llame. No ganó nadie, porque el que más se aproximó... Yo dije... Fuiste guay, tú 3. 3-0, ¿no? Sí. Y uno dijo que Mascarilla y Higuaín. Ese señor jugó. Tía puta, estuve buscando yo camisetas de Higuaín, no hay ni Higuaín. Es que cuando lo dijo, el chaval de Horta, hostia, me sonaba, pero no sabía si de fútbol, de cars, sí, o de tenis. No sabía. Yo Higuaín. Estuve mirando camisetas, yo no vi ningún Higuaín. Pero no sabía. Y encima, claro, verlo en La Sexta, porque tú lo viste en La Sexta. La Sexta. Hostia, en la TV3, ¿cómo nos vendió? que aquí somos super catalanes. Menos, y no lo dieron, ¿no? Menos para ver el fútbol, ¿eh? ¿Y por qué no lo dieron? Pues supongo, porque seremos super catalanes. Pues claro, tenían comprado una peli de cowboys muy buena. Porque no será interesante. El mejor western desde Sin Perdón. Y promo así que dice, hostia, esto es un peliculón de los buenos. Serán cosas que no nos interesan a los catalanes. El claro, fútbol, ¿no? Claro, el Barça. Lo vi por La Sexta, que eso no lo había visto nunca. Yo entiendo poco de fútbol, ¿no? O sea, yo de fútbol entiendo. Antes había uno que era el libre, que ahora parece ser que ya no existe, ¿no? El libre. Nadie juega de libre. El líbero. No, Alessanco. Líbero. Líbero, Alessanco. Líbero, hostia. A mí me sonaba que había una posición que se llamaba... Pero eso ya no lo nombran, ¿eh? Eso ya no existe. Esa posición... Ahora eres extremo izquierda o eres... Sí, medio centro. Ni sí ni no. Pero hostia, jugar de libre. Yo me acuerdo, decía, hostia, yo juego de libre. Sí. Pero... Y de portero delantero. Pero me puse el partido de fútbol y solamente que escuchaba Humphrey Bogart, que sí, si Humphrey Bogart se la pasa a MotoGP. Que Pinocho era un mentiroso, unas cosas que dice todo. Yo lo vi, pero no lo oí. Estaba en una tasca borroca y no lo vi. O sea, lo vi, pero no lo oí. Tío, pues el desgraciado ese de La Sexta. Si entiendes poco de fútbol y no conoces los jugadores, si encima un señor empieza a decirte MotoGP, se la pasa a Tiburón y Tiburón a... A Humphrey Bogart. A Humphrey Bogart. Fatal. Dice, hostia, ya no... Digo, no. Yo creía que era de este equipo, pero se ve que debo ser. Y me puse la radio, sí, te digo, hostia, me voy a escuchar Carrusel Deportivo. Y va desincronizado, ¿no? Hostia, como 5 segundos, sí, ¿eh? Sí, tiran un córner y tú lo estás viendo que ya lo han despejado. Hostia, yo pensaba... No se puede hacer eso. Yo creo que eso lo hacen aposta los de La Sexta, que son mala peña. Sí, son del PSOE un poco. Son mucho del PSOE. Y el Manolo Lama y esta gente, tiene un rebote porque solamente le ponían como 4, no tenían los derechos. Sí. Todo lo veían fatal. Decía, hostia. Como con niebla, como nosotros veíamos las pelis porno antes. Que se jodan, así aprenderán. Decía, hostia, La Sexta, qué mal que lo está haciendo. Sí. Decía, hostia, no, porque 4 fenomenal. Pues yo flipé allí viendo los telediarios. Yo pensaba, claro, yo estuve todo ese día en una tensión. Porque a mí me interesaba mucho el Barça Madrid, diciendo, hostia, a ver dónde vamos a ver fútbol. Hostia, había el telediario allí, salen 7 deportes antes del fútbol, ¿eh? Pelota vasca, chutar calabaza, unos deportes. Dices, pero aquí no se va a hablar de esto de qué, el torneo de tenis de Valladolid. Tirar con rastrillo, balas de paja. Sí, sí, agarrar carneros por la cabeza, unos deportes. Y luego te dicen, ¿no? Y se ve que juega el Barça ahí en Madrid luego, y ahí se queda. Y en el bareto la gente es súper poco involucrada con el Barça Madrid, se la soplaba. No le interesa. No. ¿Sabes cuándo le empezó a interesar? Un momento que uno dijo, me juego 5 euros contigo a que gana este. No, me juego 5 yo. Hostia puta, macho. A partir de ahí iban los pacharanes y se estaban dejando la vida. Se hace, la apuesta está muy arraigada, ¿eh? En el País Vasco, en Euskadi. Sí. Cosa que aquí no, no triunfa, pero lo que son allí las apuestas a pelota. Eso de, ¿has visto en la pelota que se pasa una bolica y van metiendo cada uno sus apuestas? No, eso no lo he visto yo. Hostia, eso es un juego allí, pero... Más que el mu. Buah, se hinchan a galletas, ¿eh? Son muy de mus, aparte, también muy allí le flipa el mu. De... Eso, haces un guiño así, otro se lleva 3-4 y esas movidas. Son muy de apostar. La gente también sabe de que es mucho en el País Vasco, de cuando bajas la ventanilla para preguntar una indicación, que te tengan media hora ahí, dándote coordenadas y consigna, que hasta no ha perseguido gente por la calle, de tirar toallas, ¿sabes? De estar oyendo y decir, le voy a dejar el coche aquí aparcado y me he venido abajo, y echar a andar y a los 5 minutos aparecer el pavo, pillarte el hombro nuevo. Allá hay una gasolinera y vete a tomar por el orto, vasco, me tienes frito. Son muchos de eso, sí, sí. Aunque no tengan ni puta idea, te dan 7 coordenadas. Puente de Castilla, unas palabras rarísimas. Gentuza. A mí no me flipa el catalán, que va por primera vez a Euskadi y va como con deseos de hermanamiento, sí. Como diciendo, hostia, voy a llegar allí. Y claro, a la que diga catalán, voy a empezar a... me van a empezar a invitar a ronda. Hostia, el catalán está allí tan bien visto como, como un señor de Ávila, Sí. Sí, está bien visto en el momento en que paga. Pero si no va a pagar. Era una persona tan desagradable como, como un señor de Jerez, ¿eh? Ni sí. Más ni menos, ¿eh? Dices catalán y te dicen, hostia. Hostia, qué bien, qué bien que hayas venido. Estamos, hoy hemos abierto la persona y estamos pensando a ver si viene alguno. ¿Qué pasa aquí? Oye, voces tú también. Sí, sí. Yo he oído voces también por fuera de los cascos, pero no sé. Pero me han sonado voces de la señora de abajo, de la portera. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, pues aquí hay micro. Ah, no, no, no. Y todo. No. Pero que se puede sentar aquí si quiere, la señorita. Supongo que estará esperando a programación o algo así. Sí, se puede sentar, qué problema. Pues sí, lo cierto es que los catalanes en el País Vasco, o sea, sí que están bien vistos, pero lo justo. Que tampoco vayan allí flipándose, luciendo banderas, ¿por qué no? Si te pones un par de pendenticos de estos de aro, de un tamaño sí. De... que puedas pasar por sí. Las flores perfectamente. Hostia, sí. Esto ya empieza a interesar. De los que se compran más a peso que por unidad, ¿no? La verdad es que no he visto mucho pendiente de aro en el País Vasco estos días, ¿eh? Lo que se lleva muchísimo es la barba. Barba con pelo muy corto. Si alguien va para allí y le interesa llevar las tendencias propias del lugar, que una cosa que se hace mucho, que se plantea allí. Tipo Melendi, o sea, tipo así por detrás también con tu ricico y eso, sí, ¿no? Sí, tipo Melendi. Tipo Melendi sería una buena definición. Vale, vale. Y luego muchísima gente bebiendo en la calle. Que yo creía que eso estaba prohibido, ¿no? Aquí sí. Sí, aquí sí. Pero bueno, eso que no era global, ese tema. Solo vienen a prohibir aquí, ¿no? Las prohibiciones son todas aquí. Allá hay cosas, aquí hay leyes, tenemos leyes, como que el tabaco se tiene que sacar con un mando a distancia, que yo no lo he visto en ningún bar. Y en el primero pregunté el mando y casi me mantean, que dije, hostia puta, tío. Me dijo el pavo, no, tuvimos el primer día, pero el primer día se lo llevaron. Y a la semana de reponer el mando dijimos, se ve que allí se llevan el mando y luego con eso lo apretan y salen coches volando por los cielos, trucándole el chip. Sí, yo te dije que una vez fui, traje aquí un par de amigos de Bilbao y nos metimos en un bareto y le dije, hostia, para fumar, aquí no se puede fumar, hay una zona fumadores. La zona fumadores era la mitad de este cuarto. En un sitio, y ellos estaban arrinconados ahí en la puerta de emergencia y decía, no me puedo creer que tenga que estar aquí metido. Esos sitios que tienen ambiente soviético, ¿no? Fumándome un cigarro. Diciendo, hostia, en Bilbao no me entría, estaría esto, chaparían al segundo día. No tienen ni el papel, de que se claro, pueda fumar. Claro, o sea, son cosas que ya se dan por hecho. Y si alguien se queja, simplemente con no entrar. Sí, pero que son bastante más tolerantes, ¿Tú hace mucho que no vas por ahí arriba? ¿O qué? ¿Hace mucho que no vas al Vasco? Menos de un año, quizá, un año, no sé. Hostia, pues tenía razón Francis, de Doctor de Sede, hay mucho verdín, Hay verdín, hostia. Tienen ahí bastante humedad, sí. Vamos a pinchar una canción de Berri Charrac, que son medio vascos y son muy de pelo corto y barba, ¿eh? Pero más que medio, sí. Serán enteros, ¿no? Vamos a pinchar el Oreca y luego seguimos con el programa. Te lo lanzo ya directo, ¿no? Sí. Ahora me he acordado que sí que he visto otra cosa en la tele. Es un señor entre indignado e irascible lanzándole los zapatos a Bush. Pero a dar, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Zapatazo! ¡Y qué reflejo que tiene, eh! Sí, cómo lo esquiva, ¿eh? ¡Hostia, ya me quedé flipado! ¿Qué juego de cintura tiene el hijo puta? Lo ve, pero lo ve venir esto. Reconoce el objeto y agacha, o sea, en tres partes. Y luego lanza al otro y tampoco le da, ¿no? Que vale, pero el otro ya como se envalentona, como ya ha glitchado, que es un zapato, que no es una granada de mano, y dice, ahora ya, giro, hago así con la cara, me pongo de perfil, hostia. Hijo puta, ¿eh? No reaccionaban los demás, estaban así los guardaespaldas diciendo, hostia, le ha tirado un zapato, no sé si zapato, ¿es atentado o no? Claro, y ya lo estaban mirando en un código interno que tienen ellos. Y recibió ya el aviso por el pinganillo del otro diciendo a muerte. Porque debe haber, ahora que has sacado ese tema, me parece súper interesante. O sea, tiene que haber un baremo a partir de cuando falta delito o atentado, ¿no? O sea, si le pegan con una mandarina, eso atentado sería claro. Muy justo pedirlo. Eso supongo que debe tener los de seguridad diciendo, se acercan. Porque claro, tú sabes que a los famosos, a los políticos, se le acercan como 30 reporteros al día. Y señores de chándal con niños. Que si ponte las gafas, que si qué piensas de esto, claro. Que si toma esta cámara y graba el Congreso. Exactamente. Entonces, claro, deben ir entre todo eso, supongo que se ve con la gente con ganas de darle un bofetón. Que seguro. Muchos se lo merecen. Entonces supongo que dice, bueno, es sí. Es que por probabilidad hay más gente con ganas de darle un bofetón que reportero. Sí, sí. Sería mucho más posible. Y lo que me extraña es que no haya reportero con ganas de soltar un bofetón, porque al tenerlo tan cerca. Sí, te deben venir más ganas, ¿sabes? Claro, como el señor ese de los zapatos, porque él estaba ahí haciendo su trabajo. Pero supongo que él estaba ahí grabando y diciendo, menudo hijo puta. Y ya llega un momento en que el bus diría, nos vamos a quedar 2 años más. Y dijo, hostia. Yo me voy a ir a casa descalzo, pero como tendiño con el tacón cubano, te voy a dejar listo de papel. Claro, que no tiene un límite. Claro, esa gente está hasta la polla. Y supongo que el hombre dijo, hostia, ahora va a ser cuando va a decir que esta Navidad van a ser la última. Sí. Y entonces, y el tipo se regaló diciendo 2 años más. Dos años más, y que no hagamos un McDonald's en un chaflán ahí de banda. Estás esperando, es que ¿sabes lo que pasa? Que hoy en día, cuando hay un interlocutor, digamos, cuando hay alguien hablando, respondiendo a una pregunta. Sí. Tú no sabes nunca cuál va a ser el final de la respuesta. O sea, me explico. Sí, explícate, porque yo de momento no lo he pillado, no lo he entendido. Tú, por ejemplo, antes iba a una entrevista de trabajo. Sí. O iba a un concurso, iba a eso y te decían... Nombre. No, nos ha gustado tu actitud y por eso te vamos a coger. O creemos que no eres la persona capacitada y pensaremos en otra persona para este puesto. Pero pues ahora ya te llamaremos. Pero hoy en día no. Hoy en día alguien empieza una frase y dice, creemos que no eres la persona adecuada para este puesto, tendrías que trabajar mucho más, no reúnes las condiciones, pero te vamos a dar una, o sea, rollo fama, ¿Sabes cómo está el hombre? Vale, vale. Está el chiquillo delante y le están diciendo... O sea, están levantando una expectativa, dándole... Nos ha sorprendido gratamente, tiene unas capacidades... Está hinchando la noticia, una... creando un ambiente para luego dar el estacazo. Unas cualidades y luego dice, pero no pasa no a pasa. La siguiente fase. Y eso es lo que pasa, que estás creando... Pero eso sería más, tienes talento que fama, ¿eh? Porque en fama yo he visto poco, pero dicen, es un mierda de bailarín que ni en el metro, ¿eh? Y hostia, se van los pavos rotos, ¿eh? Dice, han llegado allí diciendo, yo soy como la Britney Spears, ¿sabes? Pero eso... Diciendo, no voy a salir del polígono jamás. Eso son las primeras elecciones, como hay tanta porría ya, tienes que ir diciendo, pero tú qué clase de persona eres y cosas así. Pero un poquito de tacto. Un desprecio, pero para que hagas como... Como que a un chaval le dicen, te hemos visto ya en Sevilla y te hemos dicho no, te hemos visto en Valencia y te hemos dicho no, ¿qué haces aquí otra vez, tío? Tengo que me he inventado unos pasos nuevos, tío, y se van a hacer moonwalker. Claro, que yo entiendo que tengas que ser cruel porque estás reventado. Estás allí y han entrado 7 tíos y estás esperando a ese precisamente. Y entra y dice, madre mía, con el dorsal ahí doblado. Pero hostia, podrían tener un poco de cuidado. Luego el índice de suicidio y eso. Pues eso es lo que... Antes las cosas se decían, yo creo, más claras. Y tú, cuando un político, por ejemplo, está diciendo algo, hostia, empieza a crear una expectativa, empieza y dice, hostia, hemos durante este año se han creado, yo que sé, cuántos puestos de eso, hemos subido tal, y está todo eso para luego decir, bueno, y ahora las cifras del paro. 3 millones. Pero, o sea, y subiendo. Que la gente parece que la pilla al puntito. Pero ya al final de todo, como diciendo, hostia, pero esto es lo de menos. ¿Eh? Se han copiado la táctica, yo creo, eso de fama. De show, sí. Que le están diciendo al chaval, están... Cuando tú estás esperando tu resultado, si empieza diciendo, eres una persona fantástica, y eso lo mejor es, puedes cortarle y decirle, vale. Vale, vale, ya me voy. ¿Dónde dejo esto? Que me voy. Si te hacen llorar y te dicen, pero tú te crees que puede estar así, tienes que trabajar mucho. Hay muchos como tú, que están esperando una oportunidad, y que te vas viniendo abajo, y entonces en el último momento ya te rescatan y te dicen... Pasa a la siguiente fase. Pues yo ahora que hablas de la tele y de esos programas lamentables, ayer estaba yo debajo de Iruña en un bungalow compartiendo el bungalow con 3 vegetarianos, pero concienciados. De los que te pides ternera en un pincho y te dicen, eso es un bebé de vaca. Y una movida. Bueno, yo intenté resucitarlo, le di así haciendo los cuernos, el filete no se movía, me lo comí. Y estaban cocinando ellos los vegetas. Hostia, una sopa juliana, eso es riquísimo, ¿eh? De sémola, buenísimo, no te lo recomiendo. Me acordé de ti y dije, hostia, esto le tiene que sémola, gustar porque lleva vegetales por todos lados. Eso que es sémola, eso de... Esa bolita esa. Esa bolita. Sí. ¿De harina? Esa harina. Eso del cucú. Hostia puta, pero eso no sabe a nada. Tuve que cenar eso, sopa juliana, que la he odiado desde pequeño, pero bueno, me da igual. ¿Y qué le echaron ahí? Verde, pimiento y cosas todo. De sobre. Ah, encima cosas de sobre. Sí, de la rica, la que hacen en sobre, que ya te la dan hecha porque ya está rica así. No la tienes tú que mejorar. Y vi, ven a cenar conmigo. Hostia, van a fondo, ¿eh? No, ahí no, el tema pregunta le va mucho mejor. Sacan un estofa con patatas fritas, lamentable, de aspecto lamentable. Se lo ponen a la pava y la pava dice, esto se come frío, ¿no? Y le dicen, sí, esto se ha comido frío toda la vida. Eso es imposible. Eso tenía que estar más malo. Ese es el tema pregunta corta. Sin entrar en derroteros de crear clima ni nada, de esto se come frío, ¿no? Fenomenal. Se lo va a comer tu puta madre, le dijo. Normal. Y se crean ese tipo de conflictos. Me habría que pinchar un tema y te voy a pinchar el de Berry Charra que hemos estado hablando. Para ver si es el que tú andas buscando y así ya lo tienes localizado. Y luego nos iremos al relato con el segundo que os comisteis, por eso. Porque eso supongo que sería de primero, ¿no? O con eso ya vas apañado. Si eres vegetariano. Con eso. Un trozo de queso se lleva mucho en ese ámbito. Y como por lo menos distinto, los tropiezos no te los comes, porque eso llevará trozos de zanahoria flotando, cosas así. Eso lleva de todo flotando, de todos los colores. ¿Y eso te lo metes en la boca? Es como si comieras sopa de confeti. Hostia, eso te lo metes en la boca, qué ingrato. Qué fin de fiesta. Menos mal que había un trozo de turrón Suchar. Que eso sí se lo comen los hijos de puta, macho. Los pececitos fritos y eso no, pero el turrón de Suchar sí que le hincan el diente. Hostia puta. Bueno, del disco anterior de Richard Rack, titulado Libre Copyright, vamos a pinchar una canción que se llama The Knuckles Tu Valió, que yo creo que es la que tú querías oír. y luego de ahí nos vamos al relato. Berri Charrac. Los Berri Charrac, si sigues en el Colaboración Ciudadana, en Contrabanda, en el 91.4 de la FM de Barcelona. ¿Vamos al relato adicto o qué? Sí. A ver cómo van las toses y todo eso. Pues el doctor Arritmia, que es una persona que es vegetariana, pero no radical. Pero, hostia, la morcilla de la rueda envuelta en bacon. Qué inventazo, colega. Y toca casi todos los animales, pues eso de ser todo sangre, ¿no? Sí, eso. Tía puta, como se enteren en el gremio. Ha preparado hoy un relato que se titula Contrasentidos. Desdibujé la última de mis sonrisas para enmarcarla. Un fugaz recuerdo que multiplicaré como lo haría un apóstol ocioso un domingo de lluvia en su sofá celestial. Sacudiré las migajas que anidan sobre mis ropas para darte un futuro prometedor, para darte mil sueños que cumplir. Me encargaré personalmente de edulcorar todas y cada una de tus mañanas para sacarte de la jungla de tus sábanas entre caricias de algodón. Agitaré en el interior de mi puño cerrado el dado que dicta tus días. Y reza, reza cuanto sepas para que vuelva a salir un 7 en este maldito dado de 6 caras. Reza porque, de no ser así, besaré tu frente para congelar tus suspiros. Besaré tu frente por última vez y venderé todos tus miedos en el mercado de las mentiras. Tiraré tus huesos a esa jauría de perros rabiosos que aúlla tras tu ventana. Luego, cabalgaré por tus venas hasta arrancarte de cuajo la lengua. Y ahora, ahora escucha ese sonido, cariño. ¿Lo oyes? El dado ya da vueltas sobre la mesa. Me arrodillé ante ti para regar tus pies, para sentarme a tu lado y para verte crecer. Guardé en tus bolsillos, mientras dormías, las estrellas que lloraste ayer. Ya no te volverán a hacer falta. Prometo cuidar tus desdichas y vomitar toda mi luz sobre tu cuerpo. Te prometo la fidelidad que no guardé nunca para mí. Prometo no despertarte cuando atraviese tu selva sin necesidad de volver. Y, ahora que lo recuerdo, guardé también en tus bolsillos aquella vieja brújula que ya no quiero entender, que yo, como mi niña de cabellos rojizos, también tengo más que de sobras con orientarme bajo el cielo de tu piel. El dado sigue jugando, sigue bailando sobre tu mesa. Tus ojos siguen sus pasos y yo, por si te interesa, recojo en silencio tus llantos, tus noches en vela y aquella alfombra de pelo largo roja que fue testigo en silencio de tanto. Cuento hasta 5 y cierra tus ojos, que sea lo que haya de ser. Que poco caminaríamos hoy juntos si nos anclásemos en el ayer. Que poco me importa este montón de recuerdos si ya no te vuelvo a ver. Que sí, que tuvo su gracia, lo sé. Pero igual que no tengo el pasado muy presente, tampoco quiero tener muy presente el futuro. Y me podría conformar con verte dormir, aunque tan solo fuese por el enorme placer que supone esperar hasta verte despertar junto a mí. Me ha parecido muy interesante esta versión de Portishead. ¿Que son ellos o quién son? Sí, hombre. ¿Son ellos? Sí, en el directo. Yo siempre te traigo lo mejor. Me ha gustado el relato, hoy. ¿Te ha gustado? Me alegro. Me ha gustado el relato. Yo estoy como ahogado. ¿Podría llamar a alguien? Sí, que aunque fuera para pedir la chupa de fleco aquella que sorteaba o algo, que no la quiso nadie. Hablar de algo. Me vine abajo, el día. Si se quiere llamar a alguien, yo es que la gente tiene poquísimas inquietudes. La gente le suda la polla. Que llamen ya al 933177366. Que yo he visto noticias de que en América el dinero lo regalan. Yo no entiendo una mierda. Hostia, en la semana pasada se dijo fútbol. Hostia, la gente cómo llamó. A la, que oye, a la que oye porra. Hostia, la gente se tira, pero no sabían ni a qué programa estaban llamando, ni a qué radio. Mira, ya está. Mira, están llamando. Cógelo, que luego te voy a enseñar una foto que he echado en el Vasco que te va a gustar. Pues ya, voy a dejarlo sonar un poco por si no es para nosotros. No, hombre, no. Ah, ¿no ves? Ya se ha cortado. Ya no lo han cortado. Pues igual sí que es para nosotros. Y ahora pillamos la llamada así, rollo. Pues yo el otro día estaba en el Vasco y he hecho una foto que te va a parecer muy interesante. La gente no va a poder ver la foto, pero tú se la puedes narrar. Toma, pilla. Es el autodefinido del Gara. Nen. ¡Hostia! Sí, sí, pásanos la llamada. Pilla la llamada. Buenas. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Hola. Muchas gracias por la poesía que me habéis dedicado. Ah, vale. ¿Quién es usted? Yo soy 90-60-90. Hostia, lo que le hemos echado de menos. Y efectivamente era para usted. A veces no puedo. Claro, no. Le pillamos con la cena, el rebozado. Pero no puedo llamar. Si usted no tuviera esa fea costumbre de cenar siempre gambas con gabardina que se pega toda la noche en la cocina. Pues no, señor. Oye, ¿cómo le va la vida, señora? Pato a la naranja. Hostia. No, gambas con gabardina, no. Yo pensaba, esta señora la ha cogido ya la crisis definitivamente y ya no la suelta. Ay, no me hables de esas cosas. ¿Cómo le va todo, señora? Pues muy bien, ¿sí? Gracias a Dios. Hombre, seguramente que a usted, porque a Dios seguramente que no. ¿A vosotros nos va bien? A mí me va mejor que usted, me atrevería a decirle, pero... Se va mejor, sí, es que además se ve un poquito afónico y todo. Sí, bueno, es que no me cuida nadie, señora. No te cuida nadie. No. Qué lastimita. Ando buscando novia, algo, alguien para merecer. Sí. Sí. Bueno, tú ya te lo mereces, ya has pensado que... No, por eso no tengo a nadie. Bueno, no, no se lo merece. Esa conclusión llegué muy pronto. Bueno, pero con esas poesías tan bonitas estoy segura de que conquistas a cualquiera. Sí, a veces suele colar, no le voy a engañar. Sí. ¿Cómo se presenta la Navidad, señora? Ah, bien, pues como ayer y como pasado mañana... Pero no será de esas que salen en la tele comprando los langostinos ahora, ¿no? Que luego valen cuatro veces más, no sé. ¿Cómo que no? ¿Que me lo he inventado? Que no salen en el telediario diciendo esto dentro de un mes va a valer lo mismo por ocho. A mí me da igual eso, chavales. Yo qué sé, yo igual está haciendo una cena de las guays. No, pato a la naranja. No lo tengo muy decidido, pero sí, me parece que será por ahí pato a la naranja. ¿Usted hace cena esta de Nochebuena? La cena de Nochebuena la hago esta noche. Ah, bien, ¿cómo que la hace esta noche? Si se adelanta. Hostia, el pato. Nadie avisó al pato, ¿eh? Yo me adelanto por si acaso. Hostia, claro. Yo es que no soy de eso. Yo del día de Navidad sí que... Pero de Nochebuena nunca... Y te vienen los suegros a casa y esas ¿qué cosas? Va, qué va. El día de Navidad no comes cardolla y eso. Hola, eso no lo aguanto sí, yo. Eso es fuertísimo. Yo con eso no puedo. Calentito. Uah, yo soy de pollo a las... familia y o no resulta eso agradable ni yo nada. Soy de pollo alas con cava sí y helado de corte de postre y tres sabores y helado de corte yo soy más sí, de eso yo más me lo estoy pensando un poco porque esto de meterte en la cocina y estar ahí tres horas para que luego ninguno te lo agradezca pues, si a usted le sabe mal imagínese al pato que nadie le preguntó y tanto que sí. Y más como es la gente, que eso tiene razón, que es muy desagradecida. Muy desagradecida la gente. La gente cuando no está salado le falta sal, cuando la gente... Sí. La gente sale de casa diciendo, ¡fua! Los canelones eran congelados. Y ha estado uno dando vueltas ahí a los rollos eso. La bechamel estaba salada. Exactamente. No, bueno. Para tirárselo a la cara. Exactamente, así que chaval, lo mejor es eso. Cada uno en su casa... Exactamente, yo también pienso. Dios en la de todos. Sí. ¿Eh? Yo también pienso. Exacto. Ese sí que puede estar, porque como, pues, yo qué sé, no se le pone plato ni se le pone nada. Claro. Pues, Dios en la de todos. Incluso en los países laicos, sí, sí señora. Sí, como el nuestro. Exacto. Como el nuestro. Pues un placer oírla, señora. Pues yo también me alegro mucho de oíros y tenía muchas ganas de... Ya le echábamos de menos, sí. De hablar con vosotros, saludaros y y que hay mucha gente escuchando, ¿eh? Muchas bueno, gracias. Pero yo me he dado por aludida de que esa poesía era para mí. Yo se la brindo. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Un abrazo, señora. Venga. Salud. Cuídese. Venga, adiós. Qué amable la señora esta. Un día la vamos, nos tiene que invitar a cenar y hacer el programa allí en directo. La gamba con gabardina. Esta señora cocina bien. No se tira frudesa como otras. ¿Qué te ha parecido la foto que te he traído para ti, nene? Brutal, me ha ¿eh? Me ha parecido, pero... Hostia, Fermín Muguruza. Fermín Muguruza. En el autodefinido. Del Gara. Que la sabe rapidísimo. Hostia, pero es que ahora estoy intrigado de cuáles son, cuáles deben ser otras fotos. Porque esto es por día. Esto de sale día... todos los días, que soy Rupert Ordorica. Claro, claro. Otro día debe ser... Hostia, yo estaba con el de la gorra tomándome una caña en el bareto ese borroca. Ese es el bareto donde vi el fútbol que tenía en el Gara y lo estuvo ojeando. Para la gente que no está viendo la foto, es la foto de un autodefinido del periódico y sale Fermín Muguruza, que tiene que acertar el nombre y esas cosas. Pero ahora no sé qué te iba a decir. Ah, sí, me lo estaba. Estábamos comentando cuando vi la foto, si en Cataluña hubiera un Gara, que no existe, ¿qué foto se pondría? El cantante de Lodi Social. O sea, que esto es lamentable. ¿Qué vamos a poner? ¿Que se murió de Sau? Hostia puta. No se podría. Y queremos ir allí hermanados a los vascos. Y yo, lo más fuerte, lo más radical, lo más ultra que conozco es la María del Mar, la de María del Mar Bunet, sí, esta. Sí. Y el cantante de Spets. Claro, ¿qué te van a poner? ¿Qué te pueden poner? A tu Meo Peña. Sin barba, para que dudes de si eso no. Hostia puta, tío. ¿Cómo está la cosa, eh? Allí la gastan bien, allí es Muguruza. Allí supongo que en el autodefinido ese y la foto de Garzón no la han puesto nunca, ¿eh? Nunca, ni el Marlaska. Voy a decir yo que Garzón... Eso lo tienen súper vetado. Pero estar en un bar de estos, estás todo el rato con el rabillo del ojo mirando para ver si entra Garzón a chapar, porque se va chapando persianas. Sí, ¿eh? ¡Hostia! Abriendo pocas. Móntate tu negocio tú y deja de incordiar. Abriendo poquísimas. Si estás tomándote un zurito y ves frenar de pronto un coche de la Nacional en la puerta... ¿A tomarse algo no viene? No viene. Vienen con el precinto este en la mano ya, dispuesto a empapelarlo todo. Sí, le gusta. Luego también estuve en un bareto heavy, allí en el casco, pero era Donosti ya. Pero heavy, de heavy. Pero heavy. De eso que el camonero parece un frager, un toreñeco, ¿no? Dice, la madre, aún se lleva el flequillo recto aquí, ¿o qué? Hostia puta. Y estuvimos ahí charlando con él. Y nos dijo, hostia, soy de Barcelona y tal, fenomenal, Barcelona es fenomenal. Eso te lo dice todo el mundo. Sí, sí, todo el mundo de Barcelona. Están mintiendo y lo sabemos todo. Dice, yo una vez fui a Barcelona y me llevaron al Mefisto, que dije, hostia, voy a venir abajo. Como le hicieran probar un cubata de esos, que nadie se lo vea. El que se dedica a la restauración. Y no le dijeron nada de la oveja negra. No, no. Hostia, porque normalmente el recorrido de oveja negra, ahí ya lo tumbas con el calimocho, sí, de grifo. Y luego ya lo lleva al Mefisto para darle... Que no pase antes por el Pepe a pedir dos chupitos de nombre absurdo. De, dame un quitabraga y un me la pone dura. Estas cosas, ¿eh? De, que allí tampoco lo tienen. Y me dijo, hostia, pues yo entré en el Mefisto ese y flipé. Entramos y fiesta Europe en Barcelona. Y el pavo se vino abajo. Dijo, madre mía. A mí que me gustan grupos mucho más calleros como Motley Crue. Claro que dice, hostia, claro que hay una diferencia. Claro, bien, claro. Mal. Hombre, si era heavy, Water Night y Molly Cruz. Claro, que David Coverdale deja la cortisona y vuelve al origen y vuelve a tocar. Me interesa. Y uno no le interesaba, decía, madre mía. Déjate el flequillo largo. Yo estuve viendo un reportaje en un bar turco en Alemania, en un pueblacho por ahí, de Euro. ¡Ey! El turco lo estaba viendo, pero... Pero por todo lo alto, los fogonazos esos del videoclub de Final Countdown, esos sí, que pega, hostia, el tubo está diciendo, menos mal que me he venido a Alemania, porque... Ahí esto en mi casa no lo podría ver, estará prohibido. Son los putos amos los chollas estos, claro, porque él no sabe que eso es un vídeo del 84. Claro, ¿qué va a saber? Él piensa que eso es actual. Y estaba el tío ahí relamiéndose diciendo, hostia, poniendo puta un shawarma con una mano y liberando un móvil con la otra, ahí tocando todos los palos. Entiendo, esta gente sí que sabe. Hostia, en Santurce los llevé a ver la tumba de Josu y de Juanma. A los chavales que no la habían visto, cada vez más pintada ahí. A ver si alguien frena esta barbarie. Y al salir teníamos hambre, lloviendo a cántaro. Un chaguarma, dije. Un chaguarma para un vegetariano brutal. Llegamos allí y le dicen a Paqui: ¿tenéis falafel? Y Paqui le dijo: se me saca de la ternera o el pollo, o me estás creando un conflicto. Le dije, no, es que somos vegetarianos. Le dijo, no hay ningún problema. Y pretendía hacer un rulo de eso, pero con lo que tenía en las bandejas, ¿eh? Lechuga. Solo de cebolla y de eso. Tío, puta. Me quedé allí ahí comiéndome el calipo carne. Porque claro, ya al ser tolerante, dije, si no es falafel, claro, pónmelo de pollo. Claro, da igual. Claro. Pero tú sabes, es que tú sabes. También lo intenté resucitar a ese, pero no, es que no puedo. Tú sabes amoldarte a las situaciones. Claro. Tú sabes salir de los conflictos. Sí, y además con pacificado. Claro, total. Claro. No hay mal rollo. Hostia, no hay, pues ¿qué se le va a hacer? Me lo como de carne. Claro, me lo puede envolver en bacon, todo. Así con su grasita, sus torrenditos. Bueno. Y luego se comieron un pincho de tortilla. Ellos, pero no he hecho ahí, ¿no? No, en otro lado. Vale, vale. O sea, ahí salieron sin comerse nada. Sí, sí. Como mucho. Sin comer y sin beber. Que le echaran una cuchara de esas de yogur a la cara. Abre la boca y le pego el chorro blanco. Es lo mejor que te huevo. Que te unten una tostada esa, una rebanada de pan de ese y comértelo ya está. Y salí tan contento, porque otra cosa. Hostia, pues sí. Bueno, ya no vamos a pinchar ningún tema más hasta que cerremos, porque son y 19. O sea, a nivel noticia no había nada, ¿no? A nivel noticia, eso, la gente, se quedaron como 400 personas en una autopista. Qué bien, ¿no? La otra noche. Hay mucho ambiente en las áreas de servicio, ¿eh? Hostia, eso es interesante. Qué humor tienen, ¿eh? Los 20 horas por ahí se quedaron. Y cuando salieron después de 20 horas le hicieron pagar la autopista, que también lo encuentro una cosa fenomenal, ¿eh? Y ha salido, o sea, no te creas que el dueño de la autopista se ha escondido como una rata diciendo, hostia, no, yo no... No, es catalán. Ha salido ahí diciendo, están en la autopista, ¿no? Había un peaje, ¿no? Pues tenían que pagar y claro. Punto. ¿Y la culpa de quién? De los que están dentro, ¿no? La culpa es de los que están dentro, pero eso por supuesto, porque si yo estoy en esa autopista y yo me quedo tirado... Sí. Yo me voy a parar en la cabina a preguntar cuánto es. Yo reviento la barrera directamente. Sí, o sea, sí. Después de 20 horas... Yo cojo un coche de alguien que esté durmiendo, reviento la barrera y luego paso con el mío. No, yo paso con el mío. Es que me da igual. O sea, en esos momentos, si tú te quedas en una autopista reventado por ahí, cruzado, sí. Y te viene un pavo y te trae un trozo de papel de plata dorado y te lo tira encima diciendo, esto es una manta térmica. Y eso es... Esa es... Intentar no fumar los chinos aquí. Y te dice, si llevas 5 horas y te viene un tío con un sándwich de esos, con los triángulos de la gasolinera, sí. Eso. Y el vegetal. Y te dice, vengo a traerle provisiones y una manta térmica. Y me deja recaer el trozo de papel de plata ese. Es que le echamos la puerta, pero con la cabeza adentro. Eso sí. Pero es que cuando me abran vía, yo es que no me paro. Yo es que no me paro, o sea, si hay una valla en medio, esa valla es que... Me parecería lo correcto. La reviento y ya. Y la gente pagando, ¿no? No, y la gente supongo que cuando haría eso, la gente pasaría detrás. Como diciendo, hostia, qué fenomenal, gratis. Sí, como el teletag, esto funciona como el teletag. Claro, diciendo, hostia, es gratis. Que el señor ese supongo que no sale a pedirte explicaciones. No. Ni nadie va a venir diciendo, hostia, que le grabó una cámara que usted reventó una valla. Si lo que no sé es cómo no me bajé y le reventé la cara al de la cabina. O sea, que no le van a devolver a la gente su dinero del peaje. Sí, ha dicho el señor, dice, hostia, que le va a dar unos 15 a todo, ¿no? Ha dicho que le va a que le envíen los tickets. Que supongo que el ticket es algo que lo pide todo el mundo. Sí. Y más en esa situación, que está muy para pedir tickets. Y que le va a compensar. Pero a mí no me extraña, o sea, es que si la gente ya lo dijo, el responsable este de tráfico, ya lo dije, no salgo de sus casas. En el momento que da esa alarma, esa persona... no lo había dicho nadie este año, ¿no? Sí, pero ese ya lo dijo, dijo, no salgan, y en Mallorca también lo dijo, el de Mallorca. Sí, no salgan, que se caen los hoteles solo. No salgan de sus casas. Si tú no le haces caso... ¿Qué quiere? La gente salía, no, es que salió con los chiquillos para que vean la nieve. Hostia puta, tío. Que no la puedes mirar, ¿no? En Google. Claro. Pon en Google, snow, nieve, snow. La mierda de las cadenas, siempre. Hostia, no, es que no sé cómo se ponen las cadenas. Llevas cadena y llevas luces y no sabes ponerlas. No las lleves, si es lo mismo. No las lleves. Te está ocupando un sitio ahí en el maletero. Que es buenísimo. Hay gente que lleva unas cajas de herramientas. Cajas de fruta reconvertidas en caja de herramientas. Y luego lo sabes. Yo llevo un tornavís clavado en medio. Te dije que el otro día me quedé tirado con mi furgo. No. El otro día que yo me iba de puente. Sí. Y cuando estás con esta cara de felicidad montado en tu furgoneta, que te va a pasar unos días apestando a vacaciones, que estás ya con unas ganas que dices, hostia, me voy y dejo a toda esta gentuza detrás, le doy a la llave de contacto y no arranca. Vaya por Dios. Ya había venido la batería abajo. Claro. Pues esto te entra un bajonazo impresionante. Y estaba ahí un vecino con un BMW. Sí. Y le dije al vecino, hostia, déjame pinchar en la batería, que se me ha agotado. El vecino, no te creas que, no que dijo, gracia, ¿no? Dijo, hostia, puta madre que somos vecinos. No lo había visto en mi vida, aparte. Y me puso una cara de rancio que digo, bueno, no tengo otra salida. Digo, me da igual, pero tú me vas a pinchar. Y me dice, es que tengo la batería detrás en el maletero. Y digo, pero ¿qué me estás contando? Y me dice, sí, sí, todos los BMW. Y entonces me acordé que es verdad que todos los BMW por seguridad llevan la batería detrás. Pues los alemanes. Y a los demás que nos den por culo, sí, ¿no? La ponen delante. Los alemanes. Si tú te estampas con tu coche, que te salte el ácido a ti, pero... Claro. Entonces, el señor, hostia, no encontraba la batería de montón, medio coche para pinchar. Y entonces saqué yo mis cables que me había regalado el señor de la Caixa con los puntos de estrella. Qué majo es, ¿eh? Y dije, hostia, pues le voy a hacer su primer uso, ahora me va a venir fenomenal. Y me dice, la batería, cuidado que es fuerte, que es de 100 amperios. Digo, no te preocupes, digo, porque la mía también es fuerte, de 62. Hostia, lleva una furgoneta, ¿eh? Lleva el BMW una batería. Le enchufé los cables, se derritieron al instante. Pero al instante empezó a salir humo, que el pavo se quedó diciendo, ya me quema el coche, el hijo puta, que no conozco de nada. Y el, hostia, se le caía el plástico, ¿no? Fui a desengancharlo y me pegué unas quemaduras en cada, en, porque no podía eso, tiré de los cables, mira, una mala leche, y dije, me cago en la, el puto señor Caixa. Unos cables, pero de una ínfima calidad, pero una ínfima. Made in China, ¿no? Como el disco de un San Rosa. Hostia puta, qué mala leche que me dio. Y le, y al tipo le había visto unos cables por ahí. Le dije, hostia, este que lleva un BMW le lleva unos cables buenos. Claro. Le pedí los cables que, y me dice, no, me parece que no llevo. Y digo, ¿cómo no lleva? Si los he visto yo ahí debajo. Ya desesperado. Hostia, los puse al revés. Eso petó. Bueno, ya estaba desesperado. Así que me tuve que pirar al Norauto con las prisas, comprar una batería nueva, que son baratas, ¿no? Y compré unos cables, pero los más gordos, ¿eh? Hostia, me gasté la pasta, ¿eh? Dije, ya no, pero me pasa. Con el enfado. Ya no me pasa más. Ya te pasará otra. Ya, pero hostia, da mucha rabia verte ahí diciendo, hostia, tengo los cables. Porque eso, te quedas por ahí tirado, te pasa eso, se te desintegran como se me desintegraron, y te quedas con una cara... Nah. Bueno, habría que recordar a la gente que está escuchando el Colaboración Ciudadana, que es un programa que se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda, en el 91.4 de la FM de Barcelona. O bien se puede escuchar online en contrabanda.org o bajadas del programa en colaboracionciudadana.com, junto a los relatos, al foro, a las fotos y a todas esas cosas nuestras. Y que la semana que viene tenemos programa. La semana que viene, que es Nochebuena. Especial Nochebuena. Sí, si os queréis ir preparando lo que es el tema villancico, el raspar con una cuchara a la botella de anís y eso, haremos esa sesión de karaoke la semana que viene. Y quien llame, que le felicitaremos la Navidad y todo eso. Sí, excepto si llama el alcalde, que nos pegaremos. ¿Traemos cava la semana que viene? Nos pegamos aquí un festival. Traigo una botella de cava. Y droga. La semana que viene traigo una botella de cava y tú traes la droga. Y las neulas. ¿Quién trae las neulas? Vale, me parece bien. Tomamos aquí unos cubos. Porque en fin de año nosotros no estaremos. Dejaremos el especial América K2. Pero para Reyes ya estamos aquí, ¿eh? Sí. Con el oro y el incienso y todo eso, ¿no? Nosotros vamos a cerrar el programa de hoy con una banda también de Navarra que se llama Lendakari Muerto. De su disco Se Habla Español, la canción Se Habla Español, vamos a pinchar. Me parece un tema muy correcto que venía escuchando ahí en el coche. Y nosotros volveremos la semana que viene con un poquito más de rock and roll y lo de la Nochebuena. Y la semana que viene seguirá abierta la porra del Barça Madrid, ¿eh? O sea, que si alguien quiere llamar... Y la chupa de fleco, claro, es que va... Claro. Vamos a tener que cerrar el año contable y tenemos ahora mismo una chupa fleco. Un libro. Un libro por regalar. Más cosas tenemos. Sí, hay que hacer aquí el club de la comedia. Hostia puta, tío. Se nos está acumulando todo. Bueno, la semana que viene venimos e intentamos matar todos esos temas. Adeu. Deu. En Euskal Herria se habla español, más que en Andalucía se habla español. En Euskal Herria habla más vascuence hasta la policía. sangaragüí, pero de los de aquí ya no se acuerda.